hasta cruzar el patio y más con mi ansiedad que poco a poco me va golpeando, mirando atrás antes de dar por fin mi último paso, empiezo a oler la libertad. De la buena suerte.